A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Y hemos hablado a lo largo de estos años, de todos estos años, muchísimo sobre el perdón, pero nunca alcanza. Porque tenemos que perdonar día a día. Y yo sé, porque me lo topo día a día en mi escritorio, me lo topo día a día en las charlas, cuando llega el momento del perdón, es como que algunos dicen, no puedo. Algunos piensan que no pueden, se aferran a, no, yo si perdono vuelvo atrás. Y la verdad que el trabajo de perdonar es liberador. Hay un espacio libre en nuestro corazón y en nuestra mente, que es el que ocupa eso no perdonado. Esa persona no perdonada, esa situación no perdonada. Hay un escritor que se llama David Feltzer que dice que no perdonar es romper el puente por donde debemos pasar. Y la verdad que nos quedamos atascados en una situación en la cual pensamos muy duramente siempre en lo que pasó, está ahí dándonos vuelta. El perdón es liberador, soltar, dejar ir, basta, ya está. Lo que no significa perdón, y ahí es donde está la falla más grande, es el tener que pasar por las mismas cosas. Yo puedo perdonar a alguien que me hizo mucho daño, pero no verlo más, que no esté en mi vida. Y si lo estoy viendo, que lo perdone, no quiere decir que lo voy a invitar a mi casa a tomar el cafecito, unos matecitos, o a compartir. Quiere decir que voy a poder estar en el mismo ámbito sin sentir que esa persona tiene algún poder sobre mí. Porque ¿sabes qué? Cuando no lo perdonás, el enojo, el mascullar bronca, la tristeza, la ira, lo que te genera ese ser es tan negativo que tiene poder sobre vos. En el momento que decís, bueno, perdono todo perdono a todos los que herí y a los que me hirieron, sin nombrarlo. Y lo repetís, y lo repetís, y le pedís al ángel del perdón que te ayude a liberarte de todos esos seres o situaciones que están atascadas en tu corazón. Y no nombres. Después, con el tiempo, vas a poder decir, bueno, a ver, voy a perdonar qué. Esto. ¿Y a quiénes? A estos. O sea, la ayuda. Y cuando vos estás haciendo una terapia, cuando vos estás trabajando con tus miedos, con tus angustias, el perdón siempre ocupa una parte muy importante. La ayuda de los ángeles es suma la parte espiritual a cualquier trabajo que quieras hacer en la vida. Limpia, sana, purifica. Nos ayuda a reencontrarnos con nosotros mismos y dejar todo lo pesado que nos tiene atados. Todos esos hilos invisibles, pero densos, que no nos dejan crecer. Que los atamos nosotros mismos. El enojo, el nunca te voy a perdonar. Nunca voy a poder perdonar esto que me hiciste. Son palabras muy fuertes que nuestro cerebro registra y que hay que hacer un trabajo muy fuerte. Yo siempre digo que el mejor trabajo del perdón se hace con el Ho'oponopono, con ese trabajo que en un momento aprendimos y que ahora, gracias a Dios, está muy reconocido. Y porque a mí decir de moda me pone mal, porque la moda es algo frívolo. Estoy hablando, se pone de en vigencia. Ahí está, esa es la palabra, en vigencia, ¿no? Repetir esas frases, gracias, te amo y perdón. Y vamos a decir, ¿qué amo? ¿A quién? No te habla de te amo porque voy a salir con vos. No es el amor de una novela. Es el amor el amor sublime, el amor de Dios en nosotros. Pongo ese amor en el otro. Pongo ese amor en mí, que me libero de esa angustia, que me libero de ese dolor, que me libero. Que termino de darle la importancia y construir alrededor de mi dolor un callo. No, lo saco de raíz y empiezo una vida nueva. El perdón viene a nosotros para decirnos, bueno, no miremos para atrás. Aprendamos del pasado, pues no seríamos descerebrados. Si no miráramos para atrás y no aprendiéramos del pasado, ¿qué haríamos? Primero estaríamos enroscados siempre en lo mismo y estaríamos en un pozo sin salida. No, es perdonar el pasado y mirar bien hacia el futuro. en lo que sea, en una nueva relación, en un nuevo trabajo, en un nuevo emprendimiento, en una nueva carrera, en el mismo año escolar, o sea, en la continuación de un año escolar. Y muchas veces le pasa a nuestros chicos, yo veo que hay chicos que se quedan enganchados con un profesor que por ahí vino a ser un maestro, pero ellos lo ven como alguien odiable y dañino y destructivo, y les, por ahí les trabó la vida. Por ese profesor hay 50 mejores o buenos. Bueno, el ángel del perdón es que te puedas avanzar, que puedas seguir. La vida es como una carrera, que sigas con la materia siguiente. Si vos te quedás enganchado con el profesor de matemática, no podés rendir lengua. Si vos te quedás parado pensando, no puedo avanzar, no puedo avanzar, no lo puedo perdonar, o es todos los profesores son iguales, ahí es donde la vida pega ese giro oscuro, triste, doloroso. Comparar la vida con una carrera, comparar la vida con una escuela, es muy simple y muy sencillo. Todos tenemos que pasar. Para pasar, tenemos que aprobar las materias. Y el aprobar las materias, la más importante, la que no podés dejar de aprobar, es el perdón. Cuando uno no perdona, cuando uno se queda... O perdona ficticiamente, porque yo escucho mucho a la gente que dice, no, sí, yo perdono, pero sigue enroscado en el problema original. Sigue en la situación de traba, de dolor, de angustia, no me genera esta impotencia. A veces no podemos perdonar que nuestros seres queridos hayan fallecido, por ejemplo. Las pérdidas así, que un ser querido haya muerto, nos genera una angustia tremenda, nos genera un dolor tremendo, porque a veces lo que pasa es que no perdonamos o no haberlo oído hablar el día siguiente, el día anterior, o no haberlo ido a acompañar, o no estar con esa persona, ni hablar de las muertes trágicas, ¿no? Cuando es así, de un minuto para el otro, todos los planteos que uno se hace. Pero lo indicado es pedir perdón por no haber estado, perdonar a esa persona por haber seguido. Y bueno, yo sé que nosotros personalmente decimos, pero pobre, no lo eligió, no pudo hacer otra cosa. Sí, pero a veces eso lo entendés desde la razón. Pero desde los sentimientos muchas veces estamos enojados porque se fueron, porque nos abandonaron, porque nos dejaron. Y entonces el perdón, pedir perdón por sentir eso, perdonarlos por haberse ido, nos libera, nos ilumina, nos abre el corazón de una manera increíble. El resentimiento, el enojo, el martillar y machacar y machacar y machacar nos enferma. El decir perdono y soy perdonado por todo lo que hice queriendo y sin querer, y por lo que me hicieron queriendo y sin querer, me suelta, construye ese puente, reconstruye ese puente por el que sé que tengo que pasar para poder seguir adelante. Eso es el perdón. Ese es un trabajo glorioso, porque cuando lo vas haciendo convencido que limpias todas las memorias anteriores, trabajás con toda esa bronca acumulada, que a veces decís, pero si yo no pensé más en esa persona, ni está en mi mente. No está en tu mente, pero está en tus marcas, en las marcas emocionales, en las marcas afectivas, está en el pensamiento, en cuando comparás, está, sigue estando, sigue teniendo una vigencia y un peso que no se merece. Y a veces la persona se quiere disculpar, quiere pedir perdón, quiere recomponer, pero nosotros no estamos capacitados. Sea cual sea tu caso, sea un caso de tenerlo cerca y romper una vida por algo que pasó, o algo que hiciste, o algo que hizo, y entonces no lo podés perdonar, entonces claro, no soltás ni vivís, no disfrutás ni cortás. Estás atrapado en un callejón sin salida. O perdonás y continuás, o no perdonás y seguís atascado. No hay otra, porque podés perdonar y terminar también, si decidís, pero ya perdonando, porque si terminás la relación, terminás la amistad, terminás el trabajo, sin haber perdonado, sin haber cortado ese enojo, esa cosa que te duele en el alma, se va a volver a repetir, va a volver a suceder, porque no aprobaste la materia, no pudiste, es como hacer la secundaria y vuelvo a culpar a la pobre matemática. No aprobaste matemática, entonces no te recibiste. Y bueno, entonces vas a otro colegio y haces toda la carrera de vuelta, pero cuando llega el momento de aprobar matemáticas, no la aprobás. Y así sucesivamente. Vas a entender un día que tenés que aprobar esa materia y terminar. Simplificar las cosas. Para poder avanzar, tengo que dar esa materia. Me gusta el profesor, no me gusta el profesor, no me gusta la materia, me dé bronca sentarme a estudiar. Bueno, así es la vida. Si yo sigo enganchado con algo, pasa y yo en la mía. Pero lo puedo hacer con paz en mi corazón. Porque hice de mí lo mejor. Y estoy con el trabajo del perdón. No es una cosa extraña, no es nada doloroso, es tan sencillo y sanador que empecé a repetirlo. No lo digas con el nombre de las personas, haceme caso, yo lo hice así. Yo empecé con que perdono a todos los que herí y a los que me hirieron. Y trabajé con eso y después un día pude decir, bueno, perdono a mi madrastra, perdono a mi mamá por haberse ido tan joven, perdono a mi papá por haberse equivocado, por etcétera, etcétera, etcétera. Y me perdono a mí por no haber tenido una relación limpia, y me perdono por no haber perdonado, hasta que un día me di cuenta que tengo que perdonar lo cotidiano. Y también te das cuenta que cuando vos te vas a dormir diciendo pido perdón a todos los que herí y perdono a todos los que me han herido, ya cada día es menos lo que tenés que perdonar. Nosotros este sábado, una parte del trabajo que vamos a hacer es liberar y soltar. Y liberar y soltar es esto, es dejar ir, es pedirle a los ángeles que nos ayuden a ser mejores personas, que nos ayuden a sanarnos, que nos ayuden a ponernos de pie, que nos ayuden a avanzar en el camino. Y mientras tanto también vamos a aprender a ayudar a otros, a poder mandar esta frase de le envío un ángel. Dios envió un ángel delante de nosotros. Nosotros no somos Dios, somos seres humanos que recibimos la guía y la ayuda de los ángeles. Pero sí podemos pedirle a los ángeles que interceder pidiendo, orando para que ayuden a esa persona. Podemos pedirle a nuestro ángel que se conecte con el ángel del otro y lo ayuden. Pero cuando vos tenés una conexión fluida, solamente con pedirle a tu ángel o al ángel de la guarda de, la otra persona se va sintiendo, está mejorada, cambiada, sus cosas van cambiando. Ni te cuento si empezás a trabajar firmemente con esto cada día de tu vida y lo transmitís. Entonces, el que se te acerque recibe a sus ángeles, recibe la bendición de los ángeles, el que los nombra. Ángel significa mensajero y son mensajeros de Dios. Si yo estoy repitiendo el nombre de ángeles de Dios, estoy repitiendo mensajeros de Dios y estoy pidiéndole a los mensajeros de Dios que lleven su mensaje de sanación, de liberación, de protección, de apertura de cabeza, de solución de problemas, de lo que sea. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Es todo el taller, se tienen que anotar, pueden hacerlo llamándonos, es en el barrio de Belgrano, comienza a las 4 de la tarde y termina a las 17:30. Para averiguar el costo, para averiguar lo que quieran saber, tienen que llamarnos al 4 7 8 9 9 0 1 4 4 7 8 9 9 0 1 4. Algunos tienen el recurso de los mails o de la página, pero estamos con dificultades serias con internet. Estamos con, la verdad, ya rezándole a los ángeles de la comunicación para que se pueda resolver. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos vamos para Campana. Para Flavia va el ángel de la sanación. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Para Lucy de Pilar, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Liliana de Lomas, el ángel de la misericordia. Y aquí estoy,

puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Y quiero dedicar los pocos minutitos, casi nada, que me quedan para decirte que yo te espero este sábado para que trabajes, para que recibas y para que des las bendiciones de los ángeles. Es un taller intenso, fuerte y amoroso. Yo los espero. Nos llaman al 4789-9014, porque por internet estoy con dificultades para contestar, y allí nos encontramos con las personas que siempre quieran venir. Es el primer sábado cada mes, esta vez es en el segundo. Les mando un abrazo, un beso enorme. Los espero con todo mi corazón para arrancar un año lleno de ángeles. Chao. Hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Chao. Salud.